Bien, hablaremos del primer amor de Felipe II de España. Hemos hablado hace poco de él y de su mujer, la reina inglesa, María. Hemos dicho que era un hombre oscuro, que pocas veces sonreía. Era el hijo de Carlos V del Imperio, Carlos I de España. Así que ubiquémonos allí en España en 1543, siendo todavía rey Carlos. Sobre los caminos de Extremadura avanzaba un séquito de 3.000 personas. Imagina usted, aquellos caminitos de Extremadura con 3.000, sí, de un séquito real ahí, con sus carros. Bueno, iba al mando el duque de Medina, Sidonia, ahí le creo un poco más. Iban tres bufones, porque siempre que vamos por Extremadura nos gusta llevar a tres bufones por si nos aburrimos. Colonilla, Calabaza y Hernando. Ah, ¿qué es Calabaza? Sí, me gusta Calabaza. Que se encarnaban de disipar las preocupaciones de los hombres. También viajaban seis indios americanos que tocaban el sacabuche, nombre que se daba por entonces a una especie de trombón a vara. ¡Qué lindo sacabuche! Este grupo iba camino a Badajoz en ocasión de la boda del príncipe de Asturias, Felipe, heredero del trono, con María de Portugal. María tenía 18 años, había nacido en Coimbra y se había dispuesto que Badajoz fuera el sitio elegido para el casamiento. La idea de casar a Felipe con María había surgido del propio príncipe Felipe, aunque obviamente contaba con la aprobación de su padre, Carlos. Parece que los retratos que Felipe había visto de su futura esposa, y además de la fama que ella tenía de hermosa y amable, lo habían tentado. Igualmente, Felipe, por desconfianza a los retratos, y porque le había llegado el rumor de que la princesa de Portugal había engordado, le pidió al embajador Sarmiento que le averiguara algo sobre estos asuntos. Sarmiento respondió: la señora infanta es alta, más gorda que flaca, pero no de manera que no le esté muy bien. En vuestro palacio, donde hay muchas damas, ninguna está mejor que ella. Pero Felipe no le creyó del todo y mandó a otro, Alonso de Sanabria. La respuesta de Alonso fue: María es hermosa y de ojos grandes y rubia. Tiene el labio de abajo un poco caído, las manos por extremo bellas, toda su persona es abultada, pero será de vuestro gusto. Bueno, Felipe al final confió. Volvamos al séquito que marchaba por aquel camino. Lo hacía sin el príncipe. En representación de Felipe iba el duque de Medina, como se ha dicho. La boda se iba a efectuar por poderes. La princesa portuguesa, que sí estaba en Badajoz, debía dar el sí al representante del príncipe. Se produjeron algunos inconvenientes. Cuando los portugueses y españoles se encontraron en el lugar convenido, se dieron cuenta de que faltaba el arzobispo. Bueno, lo esperaron un rato, varios días, y el arzobispo no llegaba. Los portugueses se enojaron y amenazaron con retirarse y dejar sin efecto el casorio. Entonces Felipe, que estaba en Salamanca, se enteró de este asunto y se desesperó. Hizo buscar al arzobispo por todas partes, incluso con el ejército, y al final lo encontraron. Parece que el pobre arzobispo se había caído de la litera después de una estampida de sus caballos y había terminado moribundo al lado del camino. Estaba ahí tirado. Bueno, Felipe ordenó que fuera llevado como fuere hasta Badajoz. La presencia de la representación máxima de la Iglesia española era inexorable. La elección de un nuevo arzobispo también era complicada porque podía dilatar las cosas todavía más. Entonces se cumplió con la orden de Felipe, tanto es así que al pobre arzobispo, más muerto que vivo, lo pusieron desmayado, parado contra un palo, frente al duque de Medina y con tres o cuatro al costado que lo sostenían, frente al duque y a la princesa María, ¿no? Otro clérigo, uno menor, leyó los documentos, pidió la aprobación de ambos séquitos y hubo casamiento. La princesa inició entonces el viaje a Salamanca para encontrarse, esta vez ya en persona, con el príncipe. Y el príncipe Felipe, picado por la curiosidad, no esperó. Y con un grupo de caballeros, haciéndose lotario, se mezcló con una multitud que estaba esperando el paso de María por un pequeño pueblo, y fue hasta ahí con un amigote a ver cómo pasaba la mena. Pero el grupo de caballeros, por su vestimenta, hacía mucho escombro. Venían todos con muy petiteros. Entonces enseguida se dieron cuenta, esto debe ser el rey y un amigo. Y le avisaron a María, che, dice, mirá que hay uno que me parece que es el príncipe. Ella decidió no delatarse, pero se maquilló, se vistió con sus mejores ropas, salió del coche, montó a caballo, etcétera. Bueno, se mostró ante Felipe, que volvió muy contento a Salamanca. Y la verdad que es abultada, pero... Y después llegó María. La ceremonia fue breve, hubo un bailongo y luego María y Felipe pasaron a la cámara nupcial y se amaron, señores. Pero con reparos. ¿Cómo reparos? No sé. Abajo reparaciones, lado, con reparaciones puede a ser. A las 3 de la mañana, Juan de Zúñiga, el preceptor de Felipe, entró en la habitación, golpeó las manos y obligó a los cónyuges a dormir en camas separadas. Un programa señores, para vigilantes. Terminó la vuelta prontito por la salida. Porque parece que Carlos, el rey, tenía miedo de que ocurriera con Felipe lo mismo que había ocurrido con Juan, el hijo de los reyes católicos y tío de Carlos. Según se dice, Juan había muerto por haberse entregado a los placeres del amor con, con demasiada asiduidad. ¿Te morís de eso? Creían que sí en aquel tiempo. Otros decían, sin embargo, que había tomado agua después de un partido de pelota, que también es una forma clásica de morir un príncipe. No se sabe, por ahí lo envenenaron. ¿No? Bueno, eran, a ver si me acuerdo, los hijos de Fernando el Católico e Isabel la Católica. María, la mayor, Juana la Loca, Catalina, que fue la que se casó con el rey de Inglaterra, Juan, y había otra, a ver, yo creo que eran 5 hermanos, otra chica, que creo con un nombre empezado con M, y si no, eran 4 nomás. ¿O 4 o una con M? Sí. Entonces, el caso es que Carlos pensó, a este le va a pasar lo mismo. Así que María y Felipe tuvieron muy regulados sus encuentros amorosos. Podían encontrarse para esos asuntos un día de cada 9. Una vez cada 9 días. Además, cuando ese encuentro tenía lugar, en la mitad del asunto... ¡Otra vez! Entraba Zúñiga para separarlo. Aquella orden del rey fue contraproducente, porque María y Felipe eludían estos dictámenes, estas órdenes, y se encontraban a escondidas cada vez que podían. Parece que Felipe, cada vez que llegaba a su mujer, lo hacía con tanto deseo, disculpe la expresión, que según dicen las crónicas, quedaba pálido y con los ojos inyectados en sangre durante toda la jornada, y caminando medio rengo. Bueno, eso se lo agregué yo. Sí. Hasta tal punto era así que incluso durante el día trataban de mantenerlos alejados. Aunque estaban en un mismo palacio, ambos se extrañaban enormemente y, como hemos dicho el otro día, se enviaban cartas dentro del mismo lugar. Por alguno de estos encuentros, María quedó embarazada. Bueno, Felipe estaba muy contento, pero la felicidad no le duró mucho. El 8 de julio de 1545 se anunció que la princesa había dado a luz a un niño después de un parto muy difícil. Al día siguiente, María tuvo fiebre. El médico particular de la princesa, un enano portugués en quien ella tenía una gran confianza, recetó unos lavados con agua salada y abrigo para bajar la fiebre. Pero más tarde otros médicos propusieron otro tratamiento y la princesa, debilitada por los sudores, fue sometida a sangrías y bueno, la mataron. Se murió. Tenía 20 años de edad. Y Felipe quedó destruido, lloró tanto y tanto la muerte de este primer amor, que incluso el rey Carlos debatió con sus consejeros acerca de la fortaleza que verdaderamente tenía este hombre para ser rey. Fortaleza que después demostró, ¿no? Pero aquel debate quedó en el olvido cuando el mismo Felipe, lo que le acabo de decir, recibió el trono, ya que Carlos abdicó en 1557. Y en cuanto a aquel hijo que Felipe había tenido con María, fue nada menos que don Carlos, el protagonista de la ópera Don Carlo. Lo mandaron a don Carlos a sofocar una rebelión protestante, acompañando al duque de Alba, a Flandes, ¿no?, a los Países Bajos. Y Carlos en secreto se hizo protestante y se unió a los rebeldes. Y confesó esto, acá dice, no, a don Juan de Austria es, que era el hijo natural de Carlos V y hermanastro, digamos, de Felipe, acá dice otra cosa. Y Felipe se enteró de la traición de su hijo y lo arrestó personalmente. Lo mandó a una habitación en el palacio, hizo cerrar las puertas, trancó las ventanas, ordenó que nadie hablara con él. Y al final Carlos murió a los 23 años en una especie de huelga de hambre. Y la famosa ópera de Verdi, Don Carlo, es acerca de la vida de este señor, ¿no? Ahí, tenía mala salud, por otra parte, hay quien dice que a los 18 años pesaba 38 kilos, con el freno y la montura. Estaba un poco loco, Don Carlos, cegaba los caballos, hacía cosas de una gran crueldad. Una vez parece que un zapatero le hizo mal unas botas y él lo obligó a que se las comiera. No. Así que era un personaje bastante siniestro, ¿no? De todos modos, la dinastía de los Austrias, después de Felipe, que fue un rey poderoso, empezó a perturbarse hasta que llegó a Carlos II el hechizado, el último de los Austrias, que era un ser patético y sin descendencia. Y después vinieron los Borbones, que son estos que están ahora. Uh-huh. El rey de España actual es un Borbón. Pero bueno, la historia de don Carlos terminó muy mal. Dedicamos esto a María de Portugal y al joven Felipe, enamorado y condenado a ver poquísimo a su mujer. Y una antidedicatoria a Zúñiga, el tipo este que iba a golpear la mano cuando estaba mejor del azul, ¿no? Hemos ido a la discoteca y el discotecario, enfervorizado por el espectáculo de aquellos 3.000 hombres recorriendo un pequeño camino en Extremadura, me dio esta canción criolla que se llama Caminito Soleado, seguramente compuesta pensando en aquel viaje del Duque de Medina y todo el séquito real. No sé, pero bueno, si en todo caso cantará Carlos Gardel Caminito Soleado. Adelante. Caminito criollo, florido y soleado, con el pañuelo bordado, vos me viste pasar, mientras los pastos amigos que saben mi andero, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. Cruzando bordes y valles con alas venía mi pobre carreta, con su carga de esperanzas las ruedas hacían al viento gambeta. Y cuando ya atravesaba la hondura del vado de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar, porque en aquel arroyito a veces tus ojos se saben mirar. Y su casita de puro celoso me sobró el pampero,